no me quieres, ya me ves defectos, que ya no soplo, que estoy desgastado. Me dices calvo, pero no me siento. Soy poco pelo, pero bien peinado. Ya no me quieres porque ya no muerdo, que ya no sirvo para ser tu dueño. Porque el teclado se me está cayendo. Soy pocos dientes, pero muy risueño. Ahora te pasas todo el día gritando, porque me dices que ya estoy resordo, que los audífonos me están fallando. Soy poca onda, pero te oigo todo. Andas contando que ya traigo lentes, porque las lámparas me están fallando. Puedes contarlo porque no me ofendes. Soy poca luz, pero yo sé dónde ando. Ahora me dices que parezco jaiba, porque me miras caminar de lado. Fíjate bien cuando en la calle vayas. Soy poca línea, pero bien parado. Tú te acabaste todo lo que yo era. Hoy mi figura la ves desgastada. Pues tú también ya vas para allá que vuelas, porque todito por servir se acaba.